Nuestro amor es complicado, muy sofisticado. El asunto entre tú y yo, creo que ese ex novio tuyo no le queda orgullo, porque él sabe bien que yo ya no lo quito por de y que tú estás loquita por mí. Pero ya déjale claro que siga para otro lado. Creo que es hora de decir que esta noche te vas conmigo, que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que nunca he podido, porque a mí me sobra eso que le hace falta para estar contigo. Te vas conmigo, que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que nunca he podido, porque a mí me sobra eso que le hace falta para estar contigo. Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, tú te quedas conmigo, no importa, yo voy a encontrar la manera de que tú seas mía. Májale con la real, dile que no lo quieres, que tú no lo aguantas y en él no confías. Que conmigo te quedaste y ahora eres feliz, que tú no lo necesitas porque me tienes a mí. Olvídalo y dile adiós, que soy amargado. Olvídalo y dile adiós, que esta noche te vas conmigo, que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido, porque a mí me sobra eso que le hace falta para estar contigo. Te vas conmigo, que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido, porque a mí me sobra eso que le hace falta para estar contigo. Él jamás te va a llenar como te lleno yo, él nunca te va a dar todo lo que te sabe cómo se debe tratar una mujer. No sé por qué tú pierdes tu tiempo y aún estás con él. Si conmigo tú la pasas rico y yo nunca te voy a engañar. Te prometo mi vida que ese tipo nunca te vuelve a tocar. Que se quede con todo, no le reclame nada. Y vente porque esta noche te vas conmigo. Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido, me sobra eso que le hace falta para estar contigo. Te vas conmigo, que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que nunca he podido, porque a mí me sobra eso que le hace falta para estar contigo. Te vas conmigo, yeah. Sofisticado, en el asunto entre tú y yo.